sun is fading as the year grows old, and darker days are drawing near. The winter winds will be much colder now you're not here. I watch the birds fly south across the autumn sky, and one by one they disappear. I wish that I was flying with them. Now you're not here. Like the song through the trees, you came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew away. Through autumn's golden gown, we used to kick our way. You always love this time of year. Those fallen leaves lie undisturbed now, 'cause you're not here. 'Cause you're not here. 'Cause you're not softly on my weary eyes, as if to hide a lonely tear. My life will be forever autumn, 'cause you're not here. 'Cause you're not here. 'Cause you're not here. Es una canción de Justin Hayward. Él es el vocalista de toda la vida. Fue el vocalista de la agrupación de Moody Blues. Y aquí lo tenemos con el tema Forever Autumn. Justin Hayward en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Somebody's calling my name. They're on the sidewalk, and all the people turn their heads to see. En esa fecha, 14 de noviembre, año 1951, nace en San Diego, California, el cantante, compositor, actor y guitarrista Stephen Bishop, conocido por su canción It Might Be You, que fue el tema principal de la película Tootsie de 1982, una cinta protagonizada por Dustin Hoffman y Jessica Lange. It Might Be You fue nominada en la categoría Mejor Canción Original para los premios Oscar de 1983. Otra canción conocida de Stephen Bishop es este tema de los 70, Little Italy. Tuvo también otras dos o tres canciones importantes. Pero bueno, también como compositor compuso esta canción. You call me from the room in your hotel. El tema Separate Lives, interpretado por Phil Collins y Marilyn Martin, tema de la película White Nights, el cual también fue nominado en la categoría Mejor Canción Original para la entrega de premios Oscar de 1986, pero perdió con la canción Say You, Say Me de Lionel Richie, incluida en la misma banda sonora de la película White Nights. Stephen Bishop, de cumpleaños hoy, 14 de noviembre de 1951. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí su canción más emblemática. It Might Be You, tema principal de la película Tootsie. Lying on the sand, watching seabirds fly, wishing there would be someone waiting home for me. Something's telling me it might be you. It's telling me it might be you. All of looking back as lovers go walking past, all of my life wondering how they met and what makes it last. If I found the place, would I recognize the face? Something's telling me it might be you. Yeah, it's telling me it might be you. So many quiet words. Something's telling me it might be you. Yeah, it's telling me it must be you. And I'm feeling it'll just be you all of my life. It's you, it's you. I've been waiting for all of my life. Maybe it's you, it's you. Maybe it's you, it's you. I've been waiting for all of my life. Maybe it's you. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 14 de noviembre, año 1987, Faith de George Michael llega al primer lugar del listado de álbumes en el Reino Unido, donde permanece una semana. Faith, el álbum debut de George Michael en solitario, ganó varios premios, incluido el Grammy al álbum del año 1989. Hasta la fecha, Faith ha vendido más de 20 millones de copias. Entre 1987 y 1988, el álbum produjo 6 éxitos top 5 de Billboard, 4 de los cuales Faith, la canción que le da título Father Figure, One More Try y Monkey alcanzaron el número 1, convirtiéndolo en el único cantante solista británico en tener 4 sencillos número 1 del mismo álbum en el listado Hot 100 de Billboard. Hace 36 años, Faith, de George Michael. El primer álbum como solista alcanza el número uno en Inglaterra. En general en el Reino Unido. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Y aquí uno de los cuatro temas que alcanzaron el número uno en el listado Hot 100 de Billboard de dicho álbum, Faith. One More Try, George Michael, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Looking out for angels. side. Maybe just one more try. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Take good care. Hope you make a lot of nice friends out there. But just there's a lot of bad and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. You make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Es una canción de los 70 con el inglés Cat Stevens, Wild World. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 14 de noviembre del año 1951, nace Alec John Such, miembro fundador de Bon Jovi. Alec John Such fue bajista de Bon Jovi de 1983 a 1994, tocando en sus primeros 5 álbumes. El 5 de junio de 2022, alrededor de las 2 y 15 minutos de la mañana, Alec John Such se despertó en su casa de Carolina del Sur para ir al baño. De regreso a la cama, llamó a un amigo que se alojaba con él. El amigo ayudó a Such a volver a la cama y luego salió de la habitación. Cuando el amigo regresó más tarde para ver cómo estaba, Such fue encontrado muerto debido a un ataque cardíaco. Tenía 70 años. Falleció en esa fecha, el 5 de junio de 2022. ¿Estaría de cumpleaños hoy? Pues estaría cumpliendo 71 años. Murió hace, ¿qué? No hace ni siquiera un año y medio. Alec John Such, miembro de la agrupación de Bon Jovi, que estaría de cumpleaños hoy. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Y bueno, de entre esos álbumes que grabó Alec John Such con Bon Jovi se encuentra el que contiene esta canción, I'll Be There For You, Bon Jovi, en Estrellas de Medianoche. I guess this time you're really leaving. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I've drowned and dreamt

too long since I realized that you're the most important thing in my life. I got a need to tell you, I know that I was wrong. Show you how I feel and what's going on. I don't know what to say, except I love that girl so much, but I didn't show it. Started spreading myself too thin, fooled around, thought she didn't know it. Such childish games I played, I fooled her with my touch. Time has taught me so much. I've grown enough to say there a way that you can turn back the hands of all of that precious time I let slip by? I can't take much more of this, so I gotta try to get her back to safety.